La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Ha sido hoy en La Plata, para quienes nos están escuchando en vivo a través de La Retaguardia o de AM690. Lo seguirá siendo para quienes nos escuchan en radios comunitarias de todo el país. Ha sido un claro día de justicia, parafraseando aquella película maravillosa que Ingrid Jachtset y Ana Cacopardo realizaron sobre el primer juicio después de que se retomaron después de la impunidad en el año 2006, el juicio de La Plata, el juicio de Checolás o el juicio de López. Lo que pasó en La Plata ante el Tribunal 1 con lo que fue el veredicto del juicio Garcasa de Belén ha sido histórico porque el juicio lo ha sido. Muchas veces aparecemos calificando como histórico lo que pasa en algún juicio. La verdad es que no es una exageración y es lo que suele pasar, ¿no? Estamos viviendo una andanada de juicios históricos en relación a lo sucedido en la Argentina durante el último genocidio. Pero este juicio, Hogar Casa de Belén, además de histórico, ha sido conmovedor. A muchos de nosotros y nosotras nos ha tocado en algún lugar que quizás no podamos siquiera precisar dónde, nos generó un impacto muy particular, muy fuerte. Y todos nos dimos la tarea de abrazar a esas cuatro personas, a Julio Ramírez y a sus tres hijos, Carlos Alberto, Alejandro Mariano y María Esther, que recibieron el veredicto en La Plata, que vinieron desde Suecia y con quienes nos fuimos encariñando a lo largo del juicio, primero desde el dolor de sus historias narradas en las primeras audiencias, de lo que vivieron en esa institución de la Iglesia Católica Argentina, lo digo con mayúsculas y en negritas, una institución de la Iglesia Católica Argentina, que este veredicto demuestra que fue un centro clandestino donde se apropiaron de la identidad y de las niñeces de tres niños de entre 2 y 6 años después del asesinato de su madre Vicenta Orrego en un operativo de fuerzas conjuntas. Vamos a escuchar hoy, los vamos a escuchar a los cuatro, por suerte, un impecable laburo, orgullo total de y emoción total del laburo que se mandaron Ramiro Laterza, integrante de Pulso Noticias, junto a nuestras compañeras de La Retaguardia, María Eugenia Otero y Tamara Alfaro Moreno, que volvieron desde La Plata a Buenos Aires, por supuesto muy conmovidas de haber estado allí. Fue además un día histórico porque por primera vez la televisión pública le ha dado entidad a medios autogestivos para reproducir sin ocultar sus materiales. Lejos de ocultarlo, se transmitió en vivo a través del canal de YouTube de la televisión pública, y el informe incluso lo podés ver en la página web de la TV pública. Se nos ha dado esa entidad que ya teníamos, porque muchas veces se usaban nuestros materiales sin cita en los medios tradicionales. Cada vez pasa menos, por suerte, pero sigue pasando. Y aquí la televisión pública ha tomado la decisión política de reproducimos lo que hacen quienes siguieron el juicio. Y eso es un cambio de paradigma en tiempos en los que los paradigmas cambian para mal. En los que cuando hay un cambio de paradigma nos agarra miedo, ¿no? En la última época. Bueno, esto es algo positivo. Para nosotros, histórico. Que un medio público le dé la entidad que nos dio en esta jornada a La Retaguardia, a Pulso Noticias, ni más ni menos que la TV pública, nuestra TV, la del Estado, la de nosotros y nosotras. También vamos a escuchar en el comienzo del programa a las madres de Plaza de Mayo de la línea de fundadora y a otras voces que las acompañaron, porque se cumplieron 46 años de la primera vez de las madres en la plaza, y ni la lluvia las frena. Estuvieron allí Nora Cortiñas y Elia Espen. Mirta Bravalle no participó porque a sus 97 tenía algunas nanas, mandó un audio. Y se realizaron además otros dos actos para recordar los 46 años de las madres. Una pena, porque siempre el lugar de reunión fue el Monumento a Belgrano. En este caso se mudó debajo de la Recoba, que está allí en el Ministerio de Economía. Pero nada, una pena que se diversifique tanto celebrar a nuestras madres 46 años después de aquel 30 de abril del 77 en el que se juntaron por primera vez. Vamos a escuchar un montón de voces salidas del trabajo de Bárbara Barros, de Marley Contreras y de Paulo Giacobbe, que estuvieron allí. Nos metemos ya en el programa, si les parece. Bueno, como te decía, uno de los actos, el que transmitimos, como venimos haciendo La Retaguardia junto a la colectiva radio, a FM La Tribu, a Canal Abierto, estuvimos participando de esa jornada en la que celebramos aquella primera vez, recordamos aquella primera vez de las madres en la Plaza de Mayo. Y vamos a empezar este informe con un audio bastante especial, porque Marley Contreras, una de nuestras compañeras, se acercó a un turista que andaba por la Plaza de Mayo este domingo 30 de abril y se pusieron a charlar. Mi nombre es Raúl David, ando con mi esposa. El jueves llegamos, somos de California, en Estados Unidos, pero de ascendencia hondureña. Uno de los motivos que yo he seguido, que yo vine aquí, es porque yo he seguido la lucha de las madres de la Plaza de Mayo por 4 décadas, por lo menos. Desde que estaba yo más joven, siempre me identifiqué con el, en inglés le dicen struggle, del movimiento de ellas. Es una bendición, diríamos, que estamos aquí precisamente en el día que cumplen los 46 años, ronda que hicieron. Sí. Yo creo que no hay ser humano con conciencia sociopolítica, digamos, de que no se sienta identificado con algo, con un evento de tal naturaleza. Sin duda alguna que me siento más que identificado. Todos los que tenemos madres, o ni siquiera, no únicamente madres, pero familiares que desaparezcan y que nunca los vuelvas a ver, es un sentimiento horrible, me imagino. Qué bueno, mira, esa persona de California con ascendencia hondureña que nos dejó su opinión sobre por qué estaba en la Plaza de Mayo estando aquí de vacaciones, de turismo. Comenzamos a escuchar a las madres. Vamos a arrancar con Elia Espen, que arrancó con un pedido, que es seguir exigiendo justicia. por favor, cuando nosotras no estemos, ustedes o lo que sea, no aflojen. Sigan pidiendo justicia, justicia y justicia. Porque lo que han hecho es terrible. Terrible. Entonces tienen que pagarlo. Y los archivos, por más que se hagan lo que hay allá, los tienen. Y si no los tienen, los rompieron, los quemaron y chao. Pero ellos saben muy bien todo lo que hicieron. Hace algunas semanas escuchamos una entrevista que le hicimos en alguno de los juicios a Pablo Yonto, donde él decía justamente que le molesta cuando escucha que se pide que se abran los archivos porque no hay nadie en la Argentina que esté guardándolos, entiendo que se refería a ningún funcionario, ¿no? Elia Espen, sin embargo, insiste con esto. Hay que seguir pidiendo y bien a los gritos, pero a los gritos que se escuche hasta donde quieran. Abran los archivos, abran los archivos. ¡Abran los archivos! No puede ser que en tantos años, 47 años de mi hijo, 45, 44, lo que sea, no se pueda saber la verdad de todo lo que pasó. A su turno, Nora Cortiñas, también integrante de la línea fundadora de las madres, comentó lo que significa seguir extrañando a los hijos y también realizó un pedido. Nosotros seguimos extrañando a nuestros hijos, seguimos llorando algunas veces, ¿por qué no? Seguimos extrañándolos en la mesa cuando está la silla vacía. Seguimos extrañando cuando queremos sentarnos con ellos nuevamente y preguntarles, y ahora Gustavo, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Y ahora, ¿esto cómo se termina? ¿No? Y quisiéramos, pero los tenemos a ustedes. Y ahora yo les propongo que de ahora en adelante nos encontremos un poco a dialogar y que ustedes nos vayan enseñando un camino para salir de esta situación de hambre, de hambruna, de miseria, de pobreza, de tristeza. Ustedes ayúdennos. Nosotras estamos un poquito agotadas, un poquito, que hay días que decimos, pero no habrá un manual para salir del capitalismo de mierda y poder vivir felices como soñaban nuestros hijos e hijas, a tener un país con socialismo, con gobiernos populares en serio. Seguimos escuchando a Nora Cortiñas, que pidió no pagar la deuda externa y también cuidar el río Paraná. Les vuelvo a repetir, hay temas que no los podemos bajar ni dejar de hinchar todos los días. No pagar la deuda que no debemos. Todos los días hay que decirlo, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Tenemos tantas cosas que hacer, por ejemplo, vigilar otra vez el Paraná, donde 30 años se llevaron toda la riqueza nuestra. La gesta de las madres y un deseo. Todas las madres hicieron esta gesta. Todas las hicimos, no hubo unas más que otras, unas fuimos más conocidas que otras por eventualidades de la vida. Hubo madres que no pudieron salir a pelear por su hijo porque tuvieron que ayudar a los más chiquitos, a los hijitos que les dejó esta dictadura sangrienta. Hubo madres que no pudieron porque tenían el marido, la mamá, siempre la familia, alguien que necesitaba de ellas. Entonces todas las madres salimos a la calle, todas peleamos igual, todas sentimos el mismo amor por nuestros hijos e hijas. Todas quisiéramos abrazarlos. hace pocos días, y ya van dos o tres charlas, que cuando hay niños chiquitos y escuchan, me dicen, Nora, ¿qué harías si lo ves a tu hijo, si lo encontras? No tengo palabras. Todas haríamos lo mismo, ¿no es cierto? Dos cosas. La humildad de Nora, ¿no? Es la referente principal de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y junto a Tati Almeida seguramente, pero Norita es seguramente por su andar en la calle constante la más popular, y está siempre diciendo que la gesta de las madres la hicieron todas con lo que pudo aportar cada una, y no tiene estricta necesidad de hacer eso, pero siempre lo hace cada vez. La otra es que a la ronda de las madres de la línea fundadora de los jueves están yendo alumnos y alumnas de escuelas llevadas por sus docentes, de escuelas primarias en general, de los grados superiores. Y bueno, lo vemos nosotros también en las charlas, nos los cuentan sobrevivientes. Las preguntas que hacen interpelan, ¿no? Y esto que decía Nora, que les preguntan qué harías si encontraras a tu hijo. Vamos a escuchar testimonios de otras personas que estuvieron por allí acompañando a las madres. Hasta aquí venimos escuchando audios de la transmisión conjunta que hicimos la retaguardia de la colectiva La Tribu. Y ahora vamos a escuchar a Nina Brugo charlando con Marley Contreras sobre un escrito que leyó sobre la ronda de las madres y la búsqueda de su hermano que está desaparecido. Escribió una cosa sobre la ronda de las madres, en la cual parece un círculo, y uno de los ejemplos que pone es como cuando la tierra se gira alrededor del sol, inmemorial de los tiempos, y continúa dando vueltas. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a suceder? Y otra de las cosas que dice también es cuando, inclusive cuando un perro da la vuelta queriéndose agarrar en la cola, pareciera que no vamos a encontrar en muchos casos, algunos, pero pocos son los mínimos, aparecieron sus restos. Y del resto seguiremos dando vueltas, buscando los familiares, en mi caso personal, a mi hermano, del año 23 de marzo del 31 se rescataron y nunca más se supo de él, ni se va a saber, porque parece que un anónimo llegó porque él me había sacado Brasil, había quedado en Brasil. Así que nunca nos vamos a enterar qué es lo que hicieron los argentinos con los brasileros dentro de lo que se conocido como el mar, el plan Cóndor. Y bueno, eso es algo que hoy en particular, al venir a la marcha de las madres y de correr con ellas también como familiar, dando vueltas y esperando algún día saber algo. Pablo Giacobbe charló con Graciela D'Aleo, sobreviviente de la ESMA, la Vicky, como la conocen todas y todos. Habló acerca de lo que significan las madres como guía. La primera cuestión que quisiera subrayar es, creo que las madres son testimonio, pero no testimonio como una piedra, sino testimonio activo de esa consigna que tanto han sostenido y que el movimiento popular y cada uno de nosotros creo que es necesario que asumamos, que es la única lucha que se pierde es la que se abandona. Lo cual tampoco soy ingenua, no quiere decir que los resultados se obtienen de inmediato y algunos a veces pasan décadas, hasta siglos, digamos. Pero es subrayar esto, digamos, que a 46 años las madres son una significación, son un hecho, son una realidad organizativa y sobre todo son un faro ético, político, ideológico para iluminar nuestra historia y sobre todo para las nuevas generaciones. Creo que siguen siendo un símbolo absolutamente insustituible y ojalá sigan trascendiendo como trascendieron hasta ahora, acá y en el mundo. Graciela D'Aleo también se refirió a las consignas de las madres a lo largo de la historia, Mirta Baravalle, que es una de las 14 que estuvo aquella primera vez de 1977, del 30 de abril de ese año, hizo el año pasado un laburo de memoria muy intenso y recuperó casi todas las consignas que se fueron dando año a año. Nosotros siempre decimos la consigna es memoria, verdad y justicia, ¿no? Y en realidad, en orden, si uno lo piensa, es primero verdad, después justicia y después memoria, si uno hace un recorrido de las consignas de las madres de Plaza de Mayo, porque su primera pregunta cuando empezaron a venir a la plaza es ¿dónde están? ¿Por qué se los llevaron? El reclamo de justicia lo fueron incorporando después cuando, me parece a mí que las madres, los familiares, las familiares, fueron ubicando lo que era su dolor y el arrebato de su familiar, de su ser querido que estaban sufriendo, lo fueron comprendiendo, inscribiendo en lo que era una realidad política, que era la realidad política de la dictadura genocida, que lo que estaba haciendo era buscar eliminar formas de relación social, formas de organización política, cualquier forma de organización que pusiera en cuestión, digamos, o en su totalidad o en algunos aspectos el sistema dominante. Y creo que desde aquellas primeras consignas, si uno las recorre a lo largo de 46, 47 años, van dando un hilo de cómo las madres y el movimiento de derechos humanos, que creo que es de los grandes logros de nuestro pueblo, fueron incorporando a esa exigencia de memoria, verdad y justicia, verdad, justicia y memoria por los crímenes de la dictadura, también las nuevas reivindicaciones, sin perder nunca ese eje troncal que es lo que las convocó y les dio ese sentido originario. Pero creo que una de las grandes avances del movimiento de derechos humanos en nuestro país, con las madres como núcleo absolutamente dinámico en esto, es, digamos, incorporar a esa reivindicación que es exigir justicia por todos los crímenes de la dictadura, eso también trasladarlo e inscribirlo en situaciones presentes, porque la lucha por la memoria, la verdad y la justicia no es una cuestión del pasado, es una cuestión del presente y que nos constituye como pueblo. También charló Paulo con Lidia Frank, integrante de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y la Comisión de Derechos Humanos de Trenque-Lauquen, sobre la importancia del acto y también sobre las consignas de las madres. Me parece súper importante que sigamos manteniendo el recuerdo y estando junto con las madres, que ya lamentablemente por una cuestión de tiempos, de edades, quedan pocas, recordando la primer marcha que hicieron el 30 de abril del año 77. Bien, ¿y qué te parece si hoy las consignas de esa primer reunión que tuvieron en el Monumento a Belgrano siguen vigentes todavía después de todos estos años? Y mira, algunas no, porque antes de la aparición con vida, después, bueno, se luchó por la nulidad de las leyes. Y ahora, bueno, yo ayer estuve en un acto en la CTA, un acto que donde homenajearon a Nora, a Elia y a Mirta, tres madres muy, muy queridas, y siguen pidiendo por la apertura de los archivos ahora. O sea, me parece muy importante, y ellas pidieron, sobre todo Nora, que una vez que ellas no estén, sigamos la lucha por ellas y sigamos pidiendo justamente la apertura de los archivos. Escuchamos a Ana, primero a Margarita Noya sobre los objetivos de las madres en aquel momento y ahora. Margarita es integrante de Hermanos y es la hija de la legendaria Pepa Noya, aquella que llegaba a la ronda siempre con un cigarrillo en la mano. Objetivos, el más importante son los juicios, digamos, pero que en aquel momento, en realidad, no, hace 46 años no era ese el objetivo era encontrar dónde estaban los hijos. Ellas consideraban que sus hijos estaban con vida y que, bueno, que viniendo acá iban a lograr que alguien las escuche para poder encontrarlos con vida. La aparición con vida era lo fundamental en aquel momento. Hace algunas semanas vimos una función privada, una suerte de premier, la primera vez que se pudo ver en un ámbito de 100 personas, ponele, la película que Jason McNamara, el director periodista australiano, hizo sobre Nora Cortiñas. Es un peliculón, la vamos a ver seguramente en la Argentina en el 2024, quizás en noviembre en algún festival cerca del mar, pero es un peliculón. Y al contar la historia de Nora, se entrecruza con la de Ana María Cariaga, la hija de Esther Balestrino, una de las madres desaparecidas y víctimas de los vuelos de la muerte. Bueno, Ana Cariaga también charló con Paulo sobre las consignas de las madres y sobre los sectores de la política que las repudian. Me parece que las madres una y otra vez renuevan en su aniversario y en las luchas cotidianas que acompañan permanentemente en su compromiso, que empezaron con la búsqueda de sus hijos, empezaron a partir de esa pura incertidumbre que es la desaparición, a reconocerse y a fundar esta ronda que significó un pacto civilizatorio para nuestra sociedad, significó un contrato social, y me parece que es fundamental volver a encontrarnos una y otra vez con ellas en estos actos fundacionales que cada vez que vuelven a la plaza realizan. Es un momento muy complicado, es un momento en donde tratan de justamente retrotraer muchos de los avances que en materia de memoria, verdad y justicia se han logrado en este país, y por eso que las madres sigan sosteniendo, y el movimiento de derechos humanos y otros actores sociales y organizaciones que acompañan estas luchas sigan sosteniendo estos reclamos frente a los discursos de odio que justamente tratan de atentar contra todo lo que se inscribió en materia de defensa de derechos humanos. ¿Pensás que el motivo principal que las trajo hasta aquí, la búsqueda también de memoria, verdad y justicia, y las consignas que tenían en ese momento siguen vigentes aún hoy? Ellas empezaron primero, y siempre lo cuentan, no abrazando la lucha de sus hijos, sino en esa búsqueda. Se recorrían cárceles, comisarías, cuarteles, ministerios, se reconocían y se preguntaban, ¿y a vos quién te falta? Y frente a la falta de respuestas, el propio Videla decía, los desaparecidos no están, no existen, no tienen entidad, no están ni vivos ni muertos. Frente a la desaparición construyeron la presencia permanente de una ausencia. Norita decía recién que los hijos, las hijas siguen faltando, se los sigue extrañando. Se nota en este país la falta de esa generación comprometida con la realidad de su tiempo, una joven generación solidaria que buscaba que tenía un proyecto emancipatorio. Las madres después abrazaron la lucha de sus hijos y hoy reivindican el acceso a derechos de todas y todos, y abrazaron esa causa también emancipatoria. Es importante que todo esto también llegue a las futuras generaciones. Bueno, lo último lo dejamos para otro día, si nos metemos en el juicio Hogar Casa de Belén, perdón, Pablo. Y bueno, eso será cuando retornemos. Las madres de Plaza de Mayo siguen ahí, siguen estando, nos siguen enseñando, aunque a veces nos cueste aprender de ellas. Bueno, nos metemos entonces a escuchar audios de Hogar Casa de Belén y vamos a arrancar con lo seguramente más importante desde lo jurídico, el veredicto y con las condenas. Vamos a comenzar a dar lectura. La Plata, 4 de mayo del año 2023, de conformidad con las disposiciones legales, el tribunal resuelve declarar que los hechos objeto de este proceso resultan constitutivos de crímenes de lesa humanidad y por mayoría cometidos en el marco del genocidio perpetrado en la República Argentina entre los años 1976 y 1983. Condenar a Jaime Lamón Smart, de las presentes condiciones sobrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso por hallarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por haberse cometido con ensañamiento, alevosía utilización de medios idóneos para crear un peligro común y con el concurso premeditado de dos o más personas. Condenar a Juan Miguel Ward de las restantes condiciones sobrantes en autos a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costa del proceso. Condenar a Armando Antonio Calabró de las restantes condiciones sobrantes en autos a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso. Condenar Rubén Carlos Chávez, de las restantes condiciones obrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso. Condenar a Roberto Guillermo Catinari, de las demás condiciones obrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso. Condenar a Héctor Raúl Francesca Angeli, de las demás circunstancias obrantes en autos, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales, costas del proceso. Condenar a José Augusto López de las restantes condiciones sobrantes en autos a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costa del proceso. Condenar a Nora Susana Pellicer de las restantes condiciones sobrantes en autos a la pena de 5 años de prisión, accesorias legales y costas del proceso por hallarle partícipe necesaria penalmente responsable de los delitos de ocultamiento de un menor de 10 años en concurso ideal con el delito de alteración de estado civil de un menor de 10 años, reiterado en 3 oportunidades, de los que resultaron víctimas María Esther Ramírez, Carlos Alberto Ramírez y Mariano Alejandro Ramírez. Bueno, entonces las penas fueron desde los 5 años en un delito que tenía una máxima pena de 7 para la secretaria de el juzgado que tenía la jueza Pons como responsable, que no llegó al juicio y que, bueno, aparecía la secretaria firmando algunos de los papeles que implicaron la supresión de la identidad de los niños, la niña de la familia Ramírez y, por supuesto, todo lo que les pasó allí adentro, todos los padecimientos, entre ellos los delitos sexuales. Y el resto recibió condenas a prisión perpetua, un ministro de gobierno y 6 policías. Además, el veredicto reconoce el derecho a la verdad de la familia Ramírez. Reconocer el derecho a la verdad que le asiste a las víctimas de estos delitos y formular como declaración de verdad que durante el alojamiento en el lugar Casa de Belén, entre el día 14 de abril de 1977 y diciembre de 1983, Carlos, María y Mariana Martínez fueron sometidos a condiciones de vida inhumanas. Padecieron de manera sistemática y progresiva maltratos físicos, morales y psicológicos y abusos sexuales, que para la época de los hechos, los abusos sexuales sufridos estaban sancionados por el Código Penal como delito de abuso sexual con acceso carnal y violación, contemplado en los artículos 119 y sus agravantes en el artículo 122, según ley 11.221, y como abuso sexual simple y abuso deshonesto, previsto en el artículo 127 del mismo cuerpo normativo. También en esta lectura que hizo el presidente del tribunal, José Michilini, se dispuso que el hogar Casa de Belén, perteneciente a la Iglesia Católica, pase a ser un sitio de memoria. ¿Cómo se instrumentará esto, no? Poner en conocimiento de las autoridades competentes de lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal en cuanto a la afectación como espacio de la memoria del inmueble donde funcionara el hogar Casa Belén, ubicado en la calle Pueyrredón 1651 de Banfield, provincia de Buenos Aires, a los fines que estime corresponder. También pidió en el veredicto el tribunal que los medios de comunicación rectifiquen sus noticias. Remitir copia de la sentencia al Grupo Clarín, La Nación, La Unión, Crónica, La Prensa, respecto de las noticias publicadas sobre los hechos sucedidos el día 15 y 16 de marzo de 1977 contra las víctimas de autos que fueran asesinadas en el marco de dicho operativo, a los fines que adopten las medidas correspondientes que estimen entender. Y también dictaminó el Tribunal 1 de La Plata que se haga lo posible para identificar los restos de Narcisa Adelaida Encinas, una de las víctimas, en este caso del segundo operativo, no el de la casa donde mataron a la mamá de los Ramírez y a otros 2 militantes, sino que, bueno, lo que plantea es que hay un cuerpo que se supone que sería el de Encinas, pero que la justicia no lo ha acreditado y lo que se pide es que se acredite eso. Después de la lectura del veredicto en la transmisión de La Retaguardia y de Pulso Noticias, que también se vio hoy por la televisión pública, Horacio Rafat, que fue testigo en este juicio, es un artista muy reconocido de La Plata y es el sobrino de una de las víctimas que sí fue asesinada en el primer operativo, José Luis Alvarenga. Rafart habló con Ramiro Laterza acerca de sus sensaciones y de la búsqueda de un país más justo. Son muchos años, muchas décadas arriba de esto y con una esperanza, esa esperanza que no existía, que se le hacía a uno, de alguna vez llegar a un juicio. Yo sé que no es justicia después de tantos años, pero es un símbolo sobre todo para las nuevas generaciones, no para nosotros. Nosotros estamos de vuelta, pero los chicos, los jóvenes, tienen que ver esto, tienen que revivir las historias. Para eso yo estuve trabajando mucho, pensándolo en las otras generaciones, para llegar a esta instancia. ¿En algún momento sentiste que habías perdido la causa, que no iba a haber justicia? ¿O? Siempre, la verdad que siempre. Siempre, porque siempre pareció cuando comienzan las causas, que es muy simbólico. Y después vinieron el retroceso en los juicios, pues arrancaron de nuevo, entonces como la esperanza uno la tenía media guardada para no decepcionarse. Pero la verdad es un día esperado toda mi vida. Es un día especial, un día, ya digo, para las nuevas generaciones, y más en estos momentos donde hay ciertos sectores que quieren venir a insistir con este tipo de políticas. Esto es fundamental para los jóvenes, para que van a tener que pelear por el país. El país se construye así como lo hicieron los compañeros, con las herramientas que se tenían. Entonces esto es un material, me parece, muy bueno para que sigan peleando por un país digno, justo, que entremos todos. También charlamos con Lucila Larrandart. Ella es una de las abogadas que junto a Emilio Fermín Mignone y a la gente que en aquel momento integraba el CELS, entre otros, se propusieron rescatar a los niños y a la niña de la familia Ramírez cuando todavía estaban en el hogar Casa de Belén y ya se conocía su situación. Con ella charlamos hace algunas semanas, una charla entrañable, y hoy estaba como en un sueño. Valió la pena todo lo que han hecho para reparar en parte. Tuvieron una buena respuesta de la justicia. O sea, la memoria, la reconstrucción que hicieron y la llegada a la verdad pudo obtener justicia, aunque sea irreparable lo que sucedió. Todo lo que hicieron ellos y todo lo que hicieron ustedes también, porque sí, han hecho un trabajo muy grande en la década del 80, fines de los 70. ¿Cuál es el primer recuerdo que te viene de todos esos esfuerzos? Me viene el recuerdo de que yo pensé que podíamos sacarlos en libertad. Era tan disparatado lo que hacía la jueza Pons, que yo pensé que con los recursos judiciales lo podíamos, pero realmente hasta fin de la dictadura lo pudimos lograr, y se logró no por resolución de Loma de Zamora, sino por resolución de la Corte Suprema de la Nación. O sea, con todo. Pero realmente para mí es como un sueño. Empezamos a escuchar a los Ramírez y empezamos por La Ramírez, por María Esther. Estaba, por supuesto, muy emocionada y nos contó, nos compartió sus sensaciones después de la lectura, charlando con Ramiro. Es muy importante, no solamente para nosotros, es bueno para que nosotros podamos seguir, cerrar este capítulo, pero también es un pedazo histórico que también pertenece al pueblo argentino. Estas cosas sucedió y no quiero que nunca más suceda estas cosas. Por eso hay que hablar y hablar, como hay discursos que las cosas no han sucedido, con mucha más razón hay que hablar hoy en día. Estas cosas no pueden pasar. Es una traición a su patria. Y bueno, hemos sobrevivido por algo. Y con lo que puede decir la conclusión es que el amor venció al odio. Muy bien. Estuvimos acá en tu declaración, sí, desde Suecia, viendo tus dibujos y cómo también la cultura, el arte, fue para vos una herramienta supongo, fundamental. Contanos un poco, seguís dibujando, seguís pintando, de qué te sirvió, digamos, hacer todos esos dibujos que hemos visto. Como he contado anteriormente, me fascina mucho la Divina Comedia de Dante Aguilera, y ahí elegí una transformación personal, porque sentía que estaba en una traba de un... no me sentía bien. Y en las pinturas ahí pude progresar, y con la ayuda de mi madre, como si fuera la luz, Beatriz, tuve que pintar y limpiar el alma. Y las pinturas no se hacen dos veces, lo sacaba directo, y hoy no pinto porque tengo un hermoso hijo, me dedico a darle todo el amor, a leer, sí, trabajo como enfermera, me gusta ayudar a la gente, y estoy mucho más mejor gracias también a todo este tiempo que ha sido un laberinto jurídico, 20 años, que hasta estuvo bastante oscuro un tiempo, al comienzo, todo avanzaba, y después con, con Ernesto Kirchner, tengo que reconocer que hizo algo, hizo la diferencia, tuvo esa grandeza también de anular las leyes de impunidad y poner, reiniciar los juicios de lesa humanidad. Y aquí estamos hoy en día. Seguimos escuchando a María Esther Ramírez charlando con Ramiro Laterza de Pulso Noticias en la transmisión conjunta de La Retaguardia de Pulso sobre el sitio de memoria en Hogar Casa de Belén. Era casi una obsesión para María Esther, le interesaba tanto como las condenas. El veredicto ha dado razón a la Fiscalía para que el Hogar de Belén, donde actualmente residen niños y niñas, sea un lugar de memoria donde ustedes, hermanos y hermanas Ramírez, van a poder intervenir. ¿Qué es lo que pensás al respecto? No, es lo que yo deseaba hoy. Dije, cuando vine, no creía en nada. Bueno, vine contenta, pero digo, ojalá que el hogar puedan cerrar, porque no, fue un infierno en ese tiempo, sistemáticamente todas las cosas que he pasado, y para mí que hay que cerrar. Y bueno, lo que yo estaba pensando, que como en mis cuadros he pintado siempre, son parte de la historia argentina, pienso que está buenísima ponerlo en ese lugar, quizás, pero porque hablan en sí. Estaba muy, ¿cómo se puede decir? No, está prohibido hablar en él, y tampoco con todo lo que estábamos vivido, una amenaza, si hablan los vamos a matar. He vivido con eso más de 20 años, y bueno, cuando empecé a pintar, seguimos, y me llegó acá, y con los cuadros pude también empezar a hablar con mis hermanos, y ahí empezamos a unir una plataforma, estas cosas sucedió, y ahí decidimos de iniciar esto, este juicio. Y aquí llegamos. Aquí estamos. Es increíble escucharlas, porque aparecen consecuencias que fueron más allá de los años, de los 7 años que vivieron, ¿no? Esta cosa de estuve 20 años con esa sensación de que lo que le habían dicho se podía cumplir, que era, si hablan, los vamos a matar. Tremendo. María Esther Ramírez agradeció también por el acompañamiento y pidió luchar por una democracia más justa. Gracias por el acompañamiento de todos los que miran, y es importante de hablar y comentar, y estos juicios que comentan es los trabajos que hacen ustedes, es importantísimo. Ahí sigue siendo, tenemos que recuperar más, hay niños que todavía no han, la lucha sigue, y tenemos que también luchar por una democracia más justa, para que nunca más suceda estas cosas. Gracias. Charlábamos con Paulo hace un instante porque se los vio durante todo el juicio y se los vio también en la jornada de hoy, que tenían una mesita allí adelante de la primera fila donde estaban, con algunas fotos y también con una suerte de bandera argentina. Y una de las cosas que la dictadura pretendió quitarles expulsándolos hacia Suecia fue esa identidad local, ¿no? Y aún habiéndose criado, formado, crecido en la adultez, habiendo tenido niños, como en el caso de María, en Suecia, siguen sintiendo por la Argentina algo que no les pudieron quitar. Y está buenísimo que eso pase, ¿no? También charlamos con Carlos Alberto y con Alejandro Mariano Ramírez, los hermanos de María. Yo estoy muy contento y agradecido a toda la gente que ha hecho este trabajo para que lleguemos a este resultado, ¿no? Es increíble lo que han hecho todos y toda la gente que lo hizo. Toda la gente que nos ha acompañado durante este viaje, porque no es solamente uno o dos años, sino varios años, ¿no? En lo que quiero agradecer de mucho a todo, a la retaguardia que sí, por fin llegamos para marcar la historia final, pero igual sí que hay muchos niños que necesitan saber la verdad y por eso estamos acá, para representar que sí, los fantasmas siguen, pero hay que tratar y luchamos con los leones. ¿Valió la pena para ustedes hacer todos estos miles de kilómetros para estar hoy acá? Claro. Sí, nos costó y siempre vienen estos demonios que tratan de... Pero somos fuertes hoy. Y esto, tengo hijos que deben saber que vienen en Suecia. Esto es importante para que sepa dónde está la abuela. Hoy tenemos el abuelo que es muy fuerte. Y gente querida, como acá, Juan, lo queremos mucho acá, sí. Y a toda la gente de Derechos Humanos, gente que nos ha apoyado, el CELS y todos los que están acá. Y también un poco la prensa alternativa, ¿no? Es, tiene poder hoy. No, ustedes son las noticias, realmente. No, toda la noticia que hoy se ve, bueno, se puede ver que la gente quiere saber la verdad. Y la busca de otra manera, ¿no? Y yo pienso que está bien, muy bien lo que están haciendo ustedes. Gran saludo. Qué grosos. Me emociona profundamente la devolución de los hermanos Ramírez. Le pedimos a Mariano que nos mostrara la foto que tenía allí, era una foto dentro del hogar Casa de Belén, y también tenía un pequeño leoncito, un leoncito de peluche muy chiquito, y lo sacó y sin que le preguntáramos nos contó su historia. Dificultades porque no podía hablar por todos los abusos y maltratos de Casa de Belén. Me fui a una psicóloga junto con mi hermano Carlos y María, y después empecé a expresarme con arte, con pintar leones, como era. Después fuimos divididos porque cada uno necesitaba comentar su vida. Y este es un león valiente. Mi hijo se llama Leo. Leo, y te acompaña el león. Y tengo una tigre también. Es la próxima. También charlamos con Julio Ramírez, que bueno, también agradeció a la gente que los acompañó en todos estos años y nos contó sus sensaciones después del veredicto. Julio es el papá. Nosotros estamos muy, muy contentos con la transmisión de ustedes, ¿no? Sí, hay que apoyar, porque es una transmisión que sí, tiene fuerza y dice cosas que pasan. No es imaginativa, ¿no? Sí, me habla de fuerza y yo pienso en la fuerza que tiene usted. Todos estos años y ha logrado hoy justicia, ¿cómo lo sintió? Bueno, yo la verdad, el hecho de venir hoy, pase como pase la sentencia, ya nos sentimos ganador con toda la gente que también quiere justicia. poder tratar de hablar lo que a uno le ha pasado. Con mucha gente que lleva adentro no comenta, porque no, sí, porque están otros que no han sufrido, piensa diferente. Así. Pero vencer esta situación es una, se puede decir que es una gran alegría. Así es. Y usted militó de muy joven, cuando desde Paraguay vino para Argentina. ¿Qué mensaje le puede decir a la juventud hoy en día respecto a la militancia, respecto a la activación política o al mundo? Yo puedo decir que hay momentos que los políticos no funciona la institución, ¿no? Así como está pasando, ¿no? No hay referencia. La juventud vino a buscar otra alternativa, trabajar con la gente que necesitaba, ¿no? Y en eso hemos hecho. No hay arrepentimiento, no hay crimen. También charlamos con la fiscal Ana Oberlin, la fiscal auxiliar, que estuvo en este juicio junto a Juan Martín Nogueira y se mostró conforme con las penas. Estamos bastante conformes con todas las perpetuas que se dictaron. Era lo que pedíamos, pero bueno, había algunas particularidades de este caso que la verdad que nos dejó muy, muy satisfechos el hecho de que hayan finalmente decidido esas perpetuas. Y después, respecto al caso de Pellicer, si bien el monto no se acerca a lo que había pedido la Fiscalía, que habíamos pedido 21 años, sí es muy destacable que se la consideró partícipe necesaria. Eso fue una discusión bastante importante que dimos desde la Fiscalía y que tuvimos que construir, junto con el doctor Nogueira, con quien trabajamos particularmente este caso, y el doctor Miranda y el doctor Shapiro, construimos una hipótesis fuerte sobre el tema porque desde nuestro punto de vista era partícipe necesaria. Sin lo que hizo Pellicer no hubiera ocurrido la apropiación de Carlos María y Mariano, y entonces era importante que el tribunal lo dijera, más allá de que el monto de la pena no es el que habíamos pedido, pero sí nos deja satisfechas y satisfechos el hecho de que se le haya considerada correctamente partícipe necesaria. Así como una de las primeras voces que escuchamos en este andar por la última jornada del juicio Garcasa de Belén fue la de Lucila Larrandart, una de las primeras abogadas que anduvieron alrededor de esta causa. Vamos a cerrar el programa escuchando a la última abogada de la familia Ramírez, que es Carla Ocampo Pilla. Fue una jornada muy emotiva, no han faltado lágrimas, a pesar de que lo nuestro fue un trabajo más profesional, pero también muy, muy humano para con toda la familia. Hoy hablamos con María al final de la lectura de la sentencia y ella me decía, sin dudas estuvo presente Luis. Luis fue un amigo nuestro, fue el abogado que sacó adelante esta causa ya allá por el año, por el 2010 más o menos. Y también después le decía a Lucila cuando la encontré, lo pensar que vos plantaste esta semillita y aquí está el fruto. Fue una jornada muy emotiva, no tanto por las condenas, es decir, porque se ha logrado que se condene a todos los responsables, inclusive nuestra gran duda que era la secretaria de Pons, Pellicer. No tiene que ver tanto nuestra alegría o nuestra emoción con esas condenas, sino con que hemos culminado este proceso. Para la familia era muy importante tener un juicio, poder estar acá personalmente. Ellos estuvieron todo este año de manera virtual y cuando llegaron nos decían, somos personas de carne y hueso. Estamos, tenemos piernas, no solo somos una cara que se ve en una pantalla. La escena para ellos de lo que es la sala de audiencias también fue muy imponente. Y es un poco traerlos como, bueno, son ellos, ¿no? No son los Ramírez, siempre hablamos de los, le decimos los chicos todavía, quizá tienen más de 50 años algunos, son hasta más grandes que yo, pero siguen siendo los chicos, los Ramírez. Y que ellos puedan estar presentes en esta jornada me parece que era como el cierre perfecto a todo este círculo, a este rompecabezas, que a ellos les lleva 40 años de su vida armarlo, y hoy colocaron la última pieza, e insisto, más allá de las condenas, la importancia de que la sociedad toda, y más en estos tiempos, puedan escuchar qué es lo que ellos pasaron, qué es lo que ellos vivieron, ese horror, Y algo que también conversamos que me parece muy importante, este, como todos los juicios de esta índole, también lo que vienen a mostrar, y me parece que es muy importante que lo traigamos en este contexto actual, político y económico de nuestro país, que lo que la dictadura vino a implementar fue un modelo económico. No era una cuestión de controlar la seguridad. Yo ayer lo escuchaba al exfiscal del juicio de las Juntas, Moreno Campo, y hablaba de que el error de la dictadura fue cómo administró, cómo gestionó la seguridad. No, no era una cuestión de seguridad, de combatir el crimen organizado. Eran dos modelos de país. Era una sociedad que no iba a soportar, que no iba a permitir, que simplemente un modelo económico que se terminó implementando y que hoy lo seguimos padeciendo. Y me parece que eso también es muy importante. No solo lo que le pasó a los chicos, sino que acá no era un Estado peleando contra un crimen organizado, sino era contra un pueblo organizado que no iba a tolerar las injusticias de la desigualdad, entre otras cuestiones, ¿no? Así que, nada, muy contentos, muy contentos. ¿Hay reparación? ¿Vos notaste reparación en esas sonrisas, en esos abrazos, en las emociones compartidas? Mira, ayer hablábamos justamente este tema con Ana Oberlin, también gran trabajo realizado por toda la Fiscalía, y discrepábamos porque ella decía, yo no considero que los juicios reparen. Pero para mí reparar es tratar de enmendar algo que ya no conserva su originalidad, que está roto, pero que de alguna manera le permite seguir funcionando. Y si vos hoy ves a la familia, si ves a los hermanos Ramírez, si lo ves a Julio, a su padre, con todo lo que les ha costado hacer este viaje, porque no les resulta fácil volver a este territorio, pero si vos los ves hoy a ellos, si los escuchás cuando dicen, hoy empieza de nuevo mi vida, empiezo a escribir todo mi camino, yo digo, sí se repara. Por supuesto no borra, porque el daño ya está hecho, porque el horror lo vivieron, pero te permite vivir con otra tranquilidad. Yo creo que hoy se han quitado una mochila que llevan en sus espaldas hace más de 40 años. Entonces te puedo decir, Fer, sí, yo creo que algo repara. No es íntegro, pero algo repara. Carla Ocampo Pilla ha dejado su opinión como abogada de la familia Ramírez. Nos estamos yendo. Les agradecemos enormemente que nos hayan acompañado a través de La Retaguardia, a través de la M690 y también a través de todas las radios comunitarias del país que se suman a escuchar este programa de radio que da cuenta de los juicios por crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Por cierto, mandamos un abrazo esta vez a las compañeras y compañeros de FM en tránsito. Cada tanto nos pasa, a mí me pasa, me pasó muchas veces esto de que nos paran y nos dicen, yo los escucho en tal radio, yo los escucho acá. Nos pasa mucho con FM en tránsito. Y a Paulo Jacob le pasó por primera vez el otro día, así que aprovechamos esa excusa para mandar saludos allí para la radio comunitaria del oeste de Gran Buenos Aires. Y nos despedimos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.